No quiero más mensajes, dímelo a la cara. Que ya me cansé de tanto imaginar. Hablan mucho pero siempre queda nada. ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a pasar cuando estés aquí? Dime qué harías. Que ya no quiero soñarte de noche y pensarte de día. Muchos detrás de mí y yo sentada aquí mirando mi cel, esperando por ti. Ese es mi hobby, ey. Escribirte canciones de amor como Robbie, ey. Mami, mami, chulo, tú tienes el código. Me tienes desvelado y con ojeras como un zombie. Y la verdad, tú no fallas ni una combi. Cacho un exotic pa' juntos volar. Si te atreves a llegar, me compré una Cybertruck pa' que la sale, nadie aparece hasta que uno llame, avísame pa' contarte todos los lunares, tú sabes que estoy detrás de ti pero te hace, yo sé que los dos queremos que esto pase, pero ninguno dice nada si no se vale. Muchos detrás de mí y yo sentada aquí mirando mi cel, esperando por ti cuando suena volvernos a hacer. No dije tu novio, par de historias like. Apúrate, apúrate. Nana, nana. Hace rato tengo ganas. Nana, nana. Hace rato tengo ganas. Nana, nana. Hace rato tengo ganas. Nana, nana. Hace rato tengo ganas.